qué está pasando en la Convención Constitucional. Querido pueblo soberano, nos encontramos en una nueva breve cápsula sobre qué está pasando en la Convención Constitucional, en la que vamos a revisar el artículo 13 del capítulo de derechos fundamentales. Un artículo que por lo menos para mí es de mucha alegría que esté incluido, que esté aprobado ya en el borrador de la nueva constitución, borrador que recuerden está en el link en la descripción de este video, de este audio, para que ustedes puedan ir y revisarlo. Es el borrador oficial que está constantemente actualizándose ahí con las fechas de las votaciones, ¿cierto? Las fechas importantes que faltan, como por ejemplo la del domingo 4 de septiembre, que es cuando se va a ser el plebiscito de salida, ¿cierto? Para aprobar o rechazar la nueva Carta Magna. Recuerden que dicha votación va a ser obligatoria, así que revisen ahí sus datos en la página del CERVEL para saber dónde tienen que ir a votar. Y las sanciones que pueden ocurrir si es que no van, ¿no? ¿Qué dice el artículo 13 del capítulo de derechos fundamentales? Básicamente habla del derecho a la seguridad social. El artículo tiene tres incisos, así que vamos a ir hablando entre medio de cada uno de los incisos para aclarar más o menos a qué se refiere y cómo eventualmente se podrían aplicar. Artículo 13, derecho a la seguridad social. La Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad. Bueno, este primer inciso, ¿cierto?, habla de que todas las personas de nuestro territorio nacional tendrán acceso a la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? Eso está explicado ahora en el segundo inciso. La ley establecerá un sistema de seguridad social público que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, discapacidad, supervivencia, maternidad y paternidad, desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En particular, este sistema asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y de cuidados. Bueno, aquí está explicado, a grueso modo, en qué consiste la seguridad social, ¿cierto? Es un sistema de protección, ya sea en términos económicos, en términos de infraestructura, ¿cierto? Para personas que, ya sea en caso de enfermedad, ¿cierto? En caso de discapacidad, paternidad, de maternidad, es decir, pre, postnatales, ¿cierto? En caso de desempleo, eso habla, ¿cierto?, de un seguro de desempleo. O, por ejemplo, ¿cierto?, la cobertura en caso de las personas que son dueñas de hogar o que tienen trabajos de cuidado, ¿cierto?, de terceros. Y convengamos que estar en casa, ya sea cuidando a alguien o cuidando el hogar o cuidando a los hijos, es también un trabajo. Por tanto, ¿a qué se refiere con seguridad social? Se refiere a un sistema que va a dar cobertura y que va a dar apoyo en todos estos contextos. Es decir, en contextos de enfermedad, de vejez, de paternidad, de maternidad, en el caso de que uno sea un cuidador, una cuidadora o que esté a cargo del hogar o de los niños, este sistema se va a encargar, ¿cierto?, de cubrir las necesidades que dichas personas, dichos ciudadanos, ciudadanas, tengan según sus contextos. Muchos han hablado en contra de esto, puesto que implicará un aumento del gasto público. Y bueno, eso está explicado en el tercer inciso que leemos a continuación. Le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social. Esta se financiará por trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias y por rentas generales de la nación. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema. Con esto, ¿cierto?, se indica que el dinero para financiar la seguridad social va a salir de todos y todas los chilenos y chilenas y también del Estado gracias a sus rentas generales, es decir, a lo que el Estado genere en términos de exportación y venta de servicios. Muchos han hablado en contra de esta medida, puesto que se ha dicho que implica nuevamente un gasto público inmenso, pero yo no puedo sino compararlo con lo que se hace acá en Canadá, que es donde habito actualmente, donde también existe un sistema de seguridad social que cubre no solamente los pos y los prenatales de las madres y de los padres, sino también cubre el seguro de cesantía, cubre en caso de que si alguien tiene un accidente laboral, y también con ese dinero es con el que se juega, ¿cierto?, en el sistema de reparto que hay aquí para las jubilaciones. Por nombrar alguna de las ramas, ¿cierto?, las que abarca la seguridad social de este país. Aquí cuando nos pagan y nos llega nuestra liquidación de sueldo, están estipulados, ¿cierto?, todos los descuentos que se nos hacen para la seguridad social. Por ejemplo, ahora un colega nuestro va a ser padre y se va a ir de postnatal varios meses y va a seguir recibiendo su sueldo. Y ese sueldo que él va a recibir, él y su señora van a recibir, va a ser en parte pagado por una fracción que se resta de mi sueldo para que él pueda, él y ella puedan hacerse cargo de su hijo. A mí me parece maravilloso, a mí me parece genial que ver en qué se materializa, ¿cierto?, lo que el Estado sustrae de mis cotizaciones, de mi plata, en, por ejemplo, permitirle a un colega pasar tiempo con su familia, con su bebé recién nacido, y que puedan conocerse, que puedan disfrutar tiempo juntos, tiempo de calidad, ¿cierto? Meses. El padre ahí va a poder estar con el bebé recibiendo sus sueldos gracias a la seguridad social. Cabe decir también que el sueldo de la madre, ¿cierto?, también sale de este seguro social. Otro colega tuvo un accidente laboral hace un par de meses, ¿cierto? Se cercenó una mano y estuvo fuera del trabajo casi 2 meses y siguió recibiendo su sueldo también gracias a un pequeño descuento que se le hace a mi sueldo y al sueldo de todos los trabajadores de este país, que va destinado a cubrir, ¿cierto?, accidentes laborales y enfermedades laborales. Entonces nuestro colega pudo hacer toda su recuperación, primero en un establecimiento de la salud pública, cubierto, pagado también con los impuestos, pudo hacer toda su recuperación y su reinserción al trabajo gracias a la seguridad social. O sea, no pasó hambre gracias a la seguridad social. La verdad no veo ningún problema en que ante cualquier vicisitud, ¿cierto?, sea el Estado y sea la seguridad social la que se encargue, ¿cierto?, de cubrir los gastos a los ciudadanos que les aquejan estos problemas. ¿Para qué decir de las dueñas y los dueños de casa y los cuidadores, ¿cierto?, que por ABC motivo no pueden salir a trabajar, no porque no quieran, sino porque sus condiciones no se lo permiten? Y qué agradable y qué buena noticia es que la Constitución eventualmente se encargue, ¿cierto?, de cubrir también las necesidades económicas que ellos tengan. Me parece destacable de que esté escrito en este artículo que estos dineros no pueden ser destinados para algo que no sea la seguridad social. Me parece maravilloso, es un poco obvio, pero si no está escrito, no existe. Si no está escrito, no existe. Así que es genial, es genial, es genial. Ahora, claro, muchos deben pensar de que el gasto público, ¿cierto?, va a aumentar mucho a causa de esto y que van a subir los impuestos a causa de esto. Bueno, yo como ejemplo nomás, solamente puedo decir que acá en Canadá pagamos menos impuestos que en Chile, y eso, por raro, por ilógico que sea, que suene, y los impuestos que pagamos acá se van en gran parte en la seguridad social, en cubrir la educación, en cubrir la salud y en cubrir los caminos. Entre otras cosas, acá se paga mucho, se financian muchas cosas con el dinero de los impuestos, y bueno, Canadá está bastante lejos, ¿cierto?, de ser un país como Venezuela o como Cuba. Para tirarles el dato duro nomás, en Quebec, que es la provincia en la que vivo, se pagan dos impuestos, ¿cierto? El impuesto federal, que es el impuesto al gobierno, que es del 5%, el GST, y el impuesto provincial, que es el impuesto que le pagamos al gobierno provincial de Quebec, que es del 9.975%. Es decir, que entre los dos pagamos, ponele que pagamos 15% de impuestos. Mientras que en Chile, ¿cierto?, actualmente se está pagando el 19% del valor agregado. Así que quizá el problema no es que suban los impuestos, sino que la distribución de los impuestos, ¿cierto?, sea un poco más efectiva, por decirlo de alguna forma. Que nuestras autoridades, ¿cierto?, tengan un poco de sensatez a la hora de distribuir nuestras riquezas, porque evidentemente los números saltan a la vista de que nos quitan un montón de plata, que nosotros no lo vemos, ¿no? Pero ¿a dónde se va esa plata? ¿Qué estamos haciendo en Chile actualmente con esos impuestos? Si no pagamos calles, no pagamos instituciones de salud pública. Bueno, se pagan, pero muy pocas. Mira la calidad de salud pública que tenemos. No le financiamos la educación a nadie, no pagamos las pensiones con el dinero de los impuestos. ¿Qué mierda se está pagando con los impuestos en Chile, hombre? Podríamos, ¿cierto?, redirigir un porcentaje no menor de esos recursos a cosas como la seguridad social, que sin duda alivianarían mucho los costos de vida de los chilenos y las chilenas, y que, sin necesariamente implicar un aumento en los sueldos y tal, generarían un alivio económico, un colchón económico que mejoraría en gran manera la calidad de vida de todos los ciudadanos. En esta cápsula quería hablar también del artículo 14, el derecho a la salud, pero como cuatro incisos han vuelto a la comisión para ser votado, el artículo todavía no está completo. Así que ojalá la próxima cápsula que hagamos sea sobre el derecho a la salud, puesto que también es un artículo vital, creo yo, y que también implica lo que estamos hablando ahora de la redistribución de los ingresos de nuestro país, de nuestros impuestos, ¿cierto? Para financiar nuevas políticas de Estado, nuevas políticas, sí, nuevas políticas de Estado que sean transversales, universales y por sobre todo dignificatorias para con el pueblo soberano. Así que eso, queridos y queridas, esta ha sido una nueva cápsula de qué está pasando en la Convención Constitucional. Recuerden que el link está en la descripción para que ustedes puedan ir y leer el borrador de la nueva Carta Magna y para que se informen y vayan a votar, ya sea apruebo o rechazo, informado este 4 de septiembre. La seguridad social no es tirar plata a la basura. Es que como país nos preocupemos de lo que le está pasando a nuestro hermano, a nuestra hermana, a nuestro coterráneo. Y que si el día de mañana yo tengo un problema de salud, o quiero criar a mi hijo, o pasa un accidente laboral, o cualquier cosa, o envejezco, o tengo que quedarme cuidando a alguien en casa, no tenga que sacar todos mis ahorros, si es que tengo alguno, para poder seguir pagándome el pan. Es simple y pura empatía, desde el Estado hacia abajo. Tengamos corazón, quiéranse, cuídense, venceremos.